Mata M mutante. Y yo, cojo la potencia. Esta noche yo te paso a buscar. Mami, ponte ready que yo estoy pa' ti. Y te voy a robar. Pide lo que quieres, el VIP abierto esta noche, tuya nada más. Tú andas con tu macho, haz lo que tú quieres esta noche, tuya nada más. Yeah. Dale, prendí un feeling, que yo estoy caliente, mami, prendí un feeling. Pa' que los dos nos pongamos chilling. Dale, mami, ven y prendí otro feeling. Yeah, dale, prendí un feeling, que yo estoy caliente, mami, prendí un feeling. Pa' que los dos nos pongamos chilling. Dale, mami, ven y prendí otro feeling. Yeah. Esta noche no perdemos, heavy lo hacemos, nos desacatamos y un feeling prendemos. En amores siempre estamos, mi loca, yo te amo. Y salimos pa' la calle siempre agarrados de mano. Tú y yo solito involucrados los dos. En mi habitación, mi loca, haciendo de todo. Tú me pides que te dé y yo te doy con todo. Yo sé que tú eres mi loquita y tu loco soy yo. Ya yo estoy claro que esta noche es tuya sola. Si tú quieres, yo te compro el feeling y tú le enrolas. Tú te pones happy, yo me voy a poner chinola. Seguimos desacatados y que nos den bandola. Esta noche nos toca involucrados los dos. Esta noche yo te paso a buscar. Mami, ponte ready que yo te voy a robar. Pide lo que quieres, el VIP está abierto. Esta noche es tuya nada más. Tú andas con tu mayo, mami. Esta noche es tuya nada más. Tú andas con tu tiguerón. Esta noche, mami, pa' que prenda un feeling. Que yo estoy caliente, mami, prendí un feeling. Pa' que los dos nos pongamos chilling. Dale, mami, ven y prende otro feeling. Y pa' que prenda un feeling. Que yo estoy caliente, mami, prende un feeling. Pa' que los dos nos pongamos chilling. Dale, mami, ven y prende otro feeling. Dale, ponte sensual, que esta noche yo te paso a buscar. Dale, ponte bestial, que esta noche lo hacemos, también prendemos. Dale, ponte sensual, que esta noche yo te paso a buscar. Dale, ponte bestial, que esta noche lo hacemos, también prendemos. Y ya tú estás desacatada, te vio media marea. Hasta los anuncios que ponen, tú lo quieres bailar. Tú no le paras na, na, na, na, na, na. Yo te sigo la corriente, contigo voy a bailar. Y olvídate de todo, recuerda que fui yo el hombre que esta noche a ti te buscó. Y atento a mí, mami, te lo digo yo. Coge lo que tú quieras, que yo lo pago todo. Esta noche yo te paso a buscar. Mami, ponte ready que yo estoy pa' ti y te voy a robar. Pide lo que quieres, el VIP abierto esta noche, tuya nada más. Tú andas con tu macho, haz lo que tú quieres esta noche, tuya nada más. Yeah. Y pa' que prenda un feeling, que yo estoy caliente, mami, prende un feeling. Pa' que los dos nos pongamos chilling. Dale, mami, ven y prende otro feeling. Dale, prende un feeling, que yo estoy caliente, mami, prende un feeling. Pa' que los dos nos pongamos chilling. Dale, mami, ven y prende otro feeling. K-Studio, la universidad musical. Coco la potencia, con JM Mutante. Suma, de lo mío personal, Edgar Almeida, Super Sandy, Mr. Yankee, Joan. Yo, yo soy JM Mutante, B. Yo ando con Coco la potencia. Sabes que lo que, mi amor, esta noche es tuya nada más. Vamos a dar pares de vuelta, maroma, por ahí. ¿Qué es lo que tú dices, Mike Kenny Crocker? Israel el que entona, Envy la masacre. Yeah, tigres que son míos, Giraldi Robles, La Mundada, Bayuti un malo coro, Javierito Areche, The White, My Brother, Albi Fotografía, DJ Planazo.